todas las estrellas del mundo en este momento quedaran sin luz. Toda una serie de astros y ese polvo blanco descargado del cielo, pero el cielo sin sus ojos no brillaría más. Si toda la gente del mundo nunca buscara razones para alzar la cabeza y volar al azul, sin hacer ningún ruido, que dolorosos rumores la tierra y sus corazones no latirían más. Siempre me falta el elástico de sujetar los calzones, así que los calzones en el momento más bello son una cruz. Como un sueño acabado, tal vez un sueño importante, un amigo traicionado, alguna vez yo también lo he sido. ¿A quién puede importar? Tinieblas del cielo, cabezas peladas blancas, si nuestras palabras se mueven cansadas y llenas de inquietud. Pero quiero estar hablando, quedarme escuchando, de seguir haciendo el asno, de comportarme mal después, no hacerlo más. Felicidad, sobre qué tren en esta noche viajarás. No sé qué pasarás, deprisa como siempre no te detendrás. Se trataría de ir nadando, tomándolo con calma, que nos transportarán dentro dos ojos grandes color azul, que solo pueden liberarse atravesando mares medievales, luchar contra un dragón estrábico, y dragones baby ya no existen más. Por estos son los sueños, hoy como pálidos blancos, y rebotan cansados por tejados y antenas de la televisión. Y se nos meten en casa, del brazo de un señor elegante, váteres que hablan, todo el mundo aplaudiéndolo, ya no queremos más. Pero si este mundo es un mundo de cartón, y para ser felices basta un nada, tal vez unas canciones, o al fin quizá. Ya ha llegado el momento de probar a cerrar los ojos, mas cuando has cerrado los ojos, quién sabe qué verás. Felicidad, sobre qué tren en esta noche viajarás. No sé qué pasarás, deprisa como siempre y no te detendrás. Felicidad. ¿Qué pasarás? Deprisa como siempre no te detendrás. Felicidad, sobre qué tren en esta noche viajarás. No sé. Pasarás, credete mai.